Es que era ahí, se ve que traía... ¿Esta qué será? Igual es dentro de la huerta, ¿no? Que es en la huerta, es en la huerta, pero había otra. Pero está también así borrosa, ¿ves? Está por aquí. Pues porque las cámaras que traían también, claro. Imagínate de aquellos tiempos. Y es mi madre, que era muy fuerte y ahora muy delgada, y mi hija. Y esta foto es de mucho porque la cría era pequeña, que estábamos en Tenerife y la dejaba aquí. Tenía, vinimos de Tenerife con 4 años, pues la niña aquí tendría 3 o 4 años. Venía yo los veranos y con 4 años nos fuimos a Asturias, que mi marido pues era guardia civil. Y la cría pues quedaba aquí con mi hermana y mi madre los veranos. Y entonces la cría tiene 3 años aquí, 3 o 4, todo lo más, es pequeñina.